Hola, esto es Shit en la Yoli Ratia en el 107.5. Estáis escuchando ahora mismo. Vamos a empezar con los Hellbound Hitmen, un grupo de psicobilly que suenan así. That was good. All right, now this time I want you to choke me a little bit. Okay. But here's what you said to me. Choke me a little bit. Choke me a little bit. I can go ahead and choke me a little bit. Went to the movie, sitting in the balcony. Reached over to me, put her hand on my knee. Started sobbing up, set her hand on my pillow. Put my hands on her neck and said, choke me a little. Choke me a little bit. Choke me a little bit. I can go ahead and choke me a little bit. Just one little thing missing. Choke me a little bit. Choke me a little bit. I can go ahead and choke me a little bit. On top, don't stop. Pull me right in my mask. I'm party, baby, hit it with a rich drop. I'm a little flat, getting fresh off the pill. Put my hands on her neck and said, choke me a little. Choke me a little bit. Choke me a little bit. I can go ahead and choke me a little bit. Choke me a little bit. The Hellbound Hitmen, su segundo EP que yo conozca, por lo menos, See You in Hell, se titula, 5 canciones, sin muchos cambios, pero la verdad es que funcionan. Esta era la primera y la última es este She's My Bubble Head Doll. Son los Hellbound Hitmen. Bubble head down. The Hellbound Hitman, que tiene unas pintas de cuidado. Seguimos con más psicobilly de la mano de pues un habitual cuando ponemos psicobilly en el programa, que es Philip Doyle de Diablo Records, y con un largo currículum que ahora pues presenta de dos maneras. Por un lado, un recopilatorio de pues bueno todas las bandas en las que ha estado, que dejaremos para otra ocasión, y por otro lado un disco curioso que se llama Uke Can't Keep a Good Man Down, que pues bueno, como dice en el título más o menos, toca todo, bueno, toca clásicos que favoritos de él y que ha tocado con diferentes bandas con el ukelele. El resultado, pues bueno, la verdad es que tampoco difiere mucho de lo que suele hacer, instrumentales así surfers, canciones psicobilis, o por ejemplo este Funnel of Love, que interpreta con acompañado de una cantante ucraniana, ¿cómo se llama? Alice Panchenko, cantante de los Screaming Mimis, que aquí pues bueno, es cantante y contrabajista del grupo, y aquí está acompañando a Doyle en este clásico. Philip Doyle, acompañado de la cantante de Screaming Mimis en este Funnel of Love, en un disco que la verdad hay que reconocer que, al igual que le pasa por ejemplo a pues otro habitual del psicobilly actual como es Fenech, suelen yo creo que en exceso confiar demasiado en sus propias posibilidades de hacerlo todo. De grabar, tocar, componer, y a veces, pues bueno, yo creo que los discos de los últimos tiempos, algunos de ellos creo que se resienten. Y yo creo que le pasa también a los Batmóvil, que no creo que estén en su mejor momento, pero bueno, siguen sacando temas, tocando en directo. De hecho, para pues, el próximo año tienen alguna fecha en Valencia, creo. Y bueno, y aparte del proyecto ese que presentábamos, lo que va a ser su primer LP hace unas semanas, junto con la peña de Peter Pan Speedrock. Pero hoy nos vamos a centrar en Batmóvil, lo que es el trío de toda la vida, los hermanos Hammers, el batería Zuidoff y un par de singles que sacaron este verano. Vamos a empezar con este Everybody's Dancing. Son Batmobile. Standing by the dance floor as long as I can be. Everybody's dancing, everybody's dancing with me. Feel like a trap, there's no way to be free. Nobody here, no one to rescue me. Everybody's dancing, everybody's dancing with me. Looking at the hole in the ground, try to find a friend, but there's no one to be found. All alone as always I will be. Everybody's dancing with me. Everybody's dancing with me. Looking at the grave, looking at the ground, trying to find a friend, no one to be found. Everybody's dancing with me. Everybody's dancing, everybody's dancing with me. Looking at the grave, looking at the ground, trying to find a friend, no one to be found. Everybody's dancing with me. Everybody's dancing with me. Dos singles que sacaron Batmobile este verano. Este que acabamos de escuchar, la cara B, de dos temas originales del propio cantante Jerome Hammers, y que incluso, aparte de ser los mismos de siempre, incluso el que ilustra la portada con un dibujo es Peter Dorenboom, que también es el dibujante de la banda desde que empezaron en el 83. Y es el creador del famoso, el mítico murciélago de tres cabezas, de los Batmobile. Pues eso, una familia parece bien avenida. Este era uno de los dos singles, y como digo, el otro era King Rocker, que en esta ocasión eran dos versiones y que editaban con un sello, un garito de Hamburgo, que cumplía años, creo que fue 19 o 20, y que por la pandemia la celebración me parece que la han tenido que posponer, pero sacaban este single con dos versiones, una de Thin Lizzy, el mítico The Boys Are Back in Town también, y otra, el King Rocker de Generación X. Round 7, round 8, round 9, let's fight in the back and forth too. versión de los Generación X con Billy Idol, que por cierto parece ser, que no sé si para bien o para mal, pero ha vuelto a los escenarios. Batmobile, y de un trío pasamos a un dúo de formato arriesgado, ciertamente, los Death Beach, el grupo este austriaco que son, pues bueno, como se venden ellos, son tres instrumentos y dos personas. Uno de ellos es el cantante y contrabajista, y el otro el batería y armonicista. Conjuntamente pues llevan ya este, que bueno, se estrena nuevo LP, Meet Us at Dawn se titula, y vamos a empezar a escuchar, por ejemplo, este Cold Nose Blitz. Waves. Now give me something I can trace. Right in the middle of your body. Death Beats con Z al final, y que bueno, está compuesto por David Death Callinger, que es el batería y armonicista, a veces también coros y algún tema debe de cantar él, y Bernie Beach Beats Mitzer a la voz y al contrabajo. Este es su segundo disco, ya bueno, el primero lo sacaron hace un par de años, lo presentaron además en el Trashville hace un par de años también, de cuando se hacían ese tipo de conciertos, y la verdad es que debió de estar muy bien. Pues esto es su segundo disco, Meet Us at Dawn, y vamos a escuchar otro tema que se titula Sunday Morning Blues. Thank you. Dead Beats, que algunos de sus discos han sido ilustrados por Marcel Bontempi. No es el caso de este su último LP, pero sí, Marcel Bontempi ha dibujado la nueva portada de los, bueno, la del primer disco de los Yerrels, con dos R's y con dos L's, una banda de Austin, que se estrenan con este Wanted Man, que edita este año El Toro, aunque el sello, me refiero, aunque hasta pues el próximo 2022 parece ser que físicamente no lo van a poder tener. De momento solo es virtual. Un disco del que vamos a escuchar por lo menos un par de temas. Este breve, por ejemplo, Don't Stall Out. Que tienen disco con portada de Marcel Bontempi y que el cual, por cierto, tiene también un par de, bueno, ya lleva años, solo saca pues singles de corta tirada con, pues bueno, con un cuidado diseño que, pues bueno, uno debe de ser en plan navideño y bueno, dos pequeños artefactos de 7 pulgadas en los que cuenta de nuevo con la colaboración de Doc Pookie, el saxofonista de los de Ray Collins, Hot Club, y componiendo también los temas con Paul Sheehan, que debe ser el que compone las letras de algunas de las canciones de los últimos discos de este hombre, que espero que algún día recopile, como hizo hace ya unos años, que también sacó un montón de singles y luego lo recopiló todos en un CD y un LP para pues poder facilitar, porque a veces es complicado conseguir su música. Dicho eso, ese era hablando de Marcel Bontempi, vamos con otro tema de los Yerrels, por ejemplo este Hot Rod Baby. Slow down, you know you drive too fast. tracks are rolling and I start switching gears. I'm huffing and I'm puffing, got a quiver in my ears, cause she drives too fast. I said she drives too fast. I said, baby, slow down, you know you drive too fast. I said, baby, slow down, you know you drive too fast. Y desde Austin con los Jarrells, que se estrenan así con este primer LP, a Alemania con los Jumping Rockets, que también se estrenan, pero bueno, en un, sí, bueno, en CD. Hot Stuff from Rocket 51 se titula su primer disco, un largo disco, tiene unas 19 canciones, entre las que se encuentran este Why Did I. Why did I take three? Escuchando Shit en la Irola Irratia, y esos eran los Jumping Rockets, una banda alemana que, por desgracia, a veces cuando cantan en alemán son un poco horteras, pero cuando no, en una de las muchas versiones que incluyen en el disco, como por ejemplo esta de Charlie Feathers que escucharemos ahora, pues suena guay. Sathering Cindy, de Charlie Feathers. About my recon chick, see her every night. Oh boy, I like to hear her say when she holds me tight. Well, Sonny Cindy, boy, she sent me when she sent me. Rock me, baby, baby, baby, baby, rock me. Rock me, baby, baby, baby, baby, baby, rock me. Rock me, baby. Well, now Sonny Cindy, boy, she sent me wild. Every night. have the time. We can rock and roll, pump and roll, really do it upright. She gets all sun and so excited when she's at me. Rockin' with baby, baby, baby, baby, rockin'. Rockin' with baby, baby, baby, baby, rockin'. Rockin' with baby. Well, I'm gonna send the boy. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, rockin'. Rockin' me, baby, baby, baby, baby, baby, rockin'. Rockin' me, baby. Well, I'm fallin' Cindy boy, she's at the wall. Well, I'm fallin' Cindy boy, she's at the wall. Well, I'm fallin' Cindy boy, she's at the wall. Los Jumpin' Rockets desde Alemania. Y ya que estamos por esos lares, vamos un poco más arriba con Teddy and the Tigers, banda finlandesa que pues a finales de los 70 ya estaban dando la brasa, porque acaban de recuperar un directo de esa época, entre el 77 y el 78, diferentes actuaciones en un disco titulado Tiger Street. De, por cierto, una de las portadas más feas que he tenido ocasión de ver en pues todos los años que llevo viendo portadas. Pero bueno, grupo finlandés, un trío que por desgracia su cantante de largo título, Alpo Antti Olavi Akala. El chulo como un ocho, por cierto, en su forma de cantar, y que pues bueno, por desgracia fallecía este año. Y bueno, supongo que por eso también pues han querido editar este pequeño artefacto, que por desgracia tampoco es la mejor manera de conocer al grupo, porque tienen grabaciones mucho mejores. Pero bueno, vamos a escucharles. Tienen unas cuantas versiones de Fats Domino, bueno, clásicos de Elvis, y nos vamos a quedar con este Me da igual si el sol no sale por la mañana, Teddy and the Tigers. I don't care if the sun don't shine. Hey. I don't care if the sun don't shine. I keep a loving in the winter when I'm with my baby. Ain't no fun when the sun around. I get going when the sun goes down and I'm with my baby. This one we're gonna kiss and kiss and kiss and kiss and we're gonna kiss some more. Well, I wanna kiss from my baby. I'm well, I don't care if the sun don't shine. I keep a loving in the evening when I meet my baby. When we're gonna kiss and kiss and kiss and kiss and we're gonna kiss some more. Well, I wanna kiss from my baby behind me. More. Well, I don't care if the sun don't shine. I keep on loving in the evening when I meet my baby. We're gonna kiss and kiss and kiss and kiss and we're gonna kiss some more. Well, I wanna kiss from my baby hand. More. Well, I don't care if the sun don't shine. I keep on loving in the evening time when I meet my baby. Los finlandeses Teddy and the Tigers, que insisto, si podéis escuchar mejor sus clásicos grabados en estudio, que suenan mucho más guay. De hecho, bueno, en el disco hay cosas que, vamos, ya te digo que no sé ni cómo se han ocurrido editarlas, pero bueno, estas rarezas así que suelen sacar, pues bueno, a veces es lo que tienen. Y acabamos cambiando de rumbo totalmente, porque, bueno, nos quedaba la tercera parte de Tricky Woo, el grupo canadiense, que ya sabéis que han reeditado sus tres primeros discos, y nos queda, pues eso, el tercero, año 1999, Sometimes I Cry, y que sin duda alguna pues era, bueno, pues se ha convertido de momento, y tiene toda la pinta de que no vuelvan a sacar muchas cosas más, en su mejor disco. All Right se llama esto, por ejemplo. En su tercer disco, como digo, que a diferencia de los otros dos que escuchábamos en pasados programas, solo fueron editados en CD, pero este curiosamente tuvo su versión en vinilo de la mano de No Tomorrow, el sello de Castellón, digamos que conocido sobre todo por esos grupos que sacaban con influencias de los Ramones hasta más allá. Y bueno, pues eso, Sometimes I Cry se titulaba, en un disco en el cual la formación pues era la misma, en formato cuarteto, porque ya sabéis que al principio empezaron en trío, pero aquí pues estaban las dos guitarras, tanto del el líder total, que era Dixon, que era también su cantante, junto con Adrian Popovich, luego el bajista Eric LaRocque, y el cambio en este nuevo disco era el batería. Sasha Royce, que era su batería original, abandonaba el barco y le sustituía Patrick Conan, que no sé si, la verdad es que igual no sé si eso influiría en que, pues como digo, a diferencia de sus dos anteriores trabajos, en los que hay que reconocer que quizás encontrar temas así muy muy redondos era más complicado, mientras que en este la verdad es que cualquier tema que cojas es flipante, desde por ejemplo el instrumental que escogimos para un programa dedicado a instrumentales, que recuerda mucho a un grupo contemporáneo de la banda por aquel entonces, que eran los Zen Guerrilla, y que en muchos aspectos, pues bueno, tienen muchos puntos en común. Pero vamos, luego cualquiera de los singles, All Right, que hemos escuchado, era uno de ellos. Pero bueno, Let the Good Times Roll, por ejemplo, que hicieron también un videoclip, o el Fly the Orient, pues bueno, eran temas que tenían una energía que, por desgracia, pues no volverían a tener, porque luego sacaron un par de discos más, se separaron, se volvieron a juntar, pero ya tomaron otro rumbo, por desgracia. No hicieron como Zen Guerrilla, que se separaron y a tomar por saco. Vamos a escuchar otro tema. Tales of Sunny, of Sunray. Son Tricky Woo. Reason, fire, take me out of flowers of sparrow, that is my disease. Climb to the mountain, it takes me to ease. Oh my lord, where has the sun gone? Oh my head, I'm out in the rain again. Yeah, fly on, fly on, fly on. Yeah, fly on, fly on, fly on. Yeah, burning fields of fire, baby. In my galaxy of dreams, look out. Oh wait, tell me. Tercer disco de esos que han reeditado y que, como también comentábamos, tienen previsto supuestamente un documental que me imagino que ya verá la luz el próximo 2022. Nos quedamos con un último tema, es el que cierra el disco, este Lady of the Wind, que suena así. Son Tricky Woo. Dropped out of my window. Tell me, baby, about your bedtime. Pues si os preguntáis quiénes eran esos que sonaban, eran Tricky Woo, W-O-O, escrito. Gran grupo que al que no sé si, les hicieron mucho caso a finales del siglo. La verdad, hombre, en cierta medida sí, porque tuvieron hasta sus videoclips y cierta fama pudieron tener, pero vamos, tampoco pasaron a la posteridad, supongo, como otros muchos indeseables. Esto ha sido Shit, y este fin de semana, bueno, en esta tónica de muchos conciertos, pues está la fiesta de Family Spree Party Weekend, la segunda concretamente, que va a ser este fin de semana en el Crazy Horse, el viernes 17 de diciembre y el 18, sábado. Grupos, pues un montón, entre los que vamos a destacar, por ejemplo, a los Sin Feeders, a los Boderex, que es el, bueno, el de los el de Siniestro Total con los Wabi Garbis, que todo queda ahí en Galicia, y bueno, y un montón de bandas que del sello, y algunos que en breve estarán también pues sacando discos en Family Spree y poco más. Esto ha sido Shit en Airola Irratia. Agur.